say do. I better let me nini my fajani go. Say do a fonye. I better let me nini my fajani. Oh, call I got a banana. Ini be mukela ni malfajani. Yamu jekna he kijana. Oh call a garabana. Ini be mukela ni malfajani. Yamu jekna, yamu jekno. Ibe kelena umana. Ibe yele, ibe kasi. Iborola, iborola, ijusuka. Kelena kumana tere koro ibe yele ibe kasi iborola iborola ijusuka uzo ijerna limania limania limania limania limania lenyongoteso yeah limania lenyongote. Say do, iko ite jiri so ni mado pagabi. Sadare muye yapa. No say do, iko ite jiri so ni mado paga. Yapa, yapa, yapa. Kasi iborola iborola ijusuka limania limania limania limania limania limania limania limania limania. Limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, limania, Perengue en el lado. Ni con ya, ya. Bruno, a ni San Perengue.